Señor presidente, la gente está lista para un nuevo comienzo. Es hora de derribar el muro de privilegios que divide a los ricos de los pobres. Sus políticas han fallado. La guerra no es la solución. Escuche a su gente, señor presidente. Los ojos del mundo lo están observando. Does anybody here remember me, Berlin? Remember how she said that we would meet again some sunny day? Que no juega a las escondidas. ¡Piedra libre para todos los compañeros! Ahí estábamos escuchando a Roger Waters, que cantó, estuvo haciendo uno de sus recitales a la Ciudad de México este 26 de septiembre ante 60.000 personas, donde llevó ese recorrido de Pink Floyd. Y no solamente eso, sino como siempre lo ha hecho, está en estas, ante las protestas y las injusticias constantes que hace a lo largo de toda su carrera. O sea que entre todas las cosas que hizo fue que recordó a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, como así a los miles de femicidios que se han registrado en México, y también con su típico cerdo aerostático, donde se leía la frase: fue el Estado, vivos los queremos, ni una más, y nos faltan 43 y miles más. Ese fue realmente, como siempre, el apoyo que Roger Waters hace en todas estas luchas, y con muchas veces que ha estado ya en México, en este Festival del Sol. Pero bueno, esto es un poco la entrada a eso que sucedió hace 24 meses y fue la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa. Y por supuesto hablamos, ya comenzamos la semana pasada hablando sobre estas jornadas. Hubo muchísimo más en todo lo que es, no solo acá en la Argentina, sino en todo el mundo recorrió este tema. y entre ellos en México los padres volvieron a recalcar cuáles son los puntos y cómo está la causa en este momento, y creo que con eso vamos a empezar a meternos en este tema de México con escuchando a uno de los papás. Estado actual del caso. A casi 2 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, el gobierno de México sigue sin ofrecer verdad y justicia. La PGR ha realizado una investigación turbia que solo ofrece incertidumbre y aumenta el dolor de los familiares. Uno, los primeros días de la desaparición de los normalistas, las investigaciones estuvieron en el estado de Guerrero. Las autoridades mostraron una total inacción en las horas posteriores de la desaparición, por lo menos 4 días, no 8 días después de la PGR retomó las investigaciones y seguidamente emitieron una conclusión. La institución de Procuración de Justicia dijo que los normalistas habían sido asesinados. Los integrantes del equipo argentino de antropología forense, mediante estudios científicos, descartaron esa posibilidad. En enero de 2015, las investigaciones de la PGR tratarían de terminar en otra conclusión, diciendo que los estudiantes habrían asesinados e incinerados en el basurero de Cocula. A esto, la PGR le denominó verdad histórica. A partir de ese momento, pararon las investigaciones y búsqueda. Es decir, prácticamente se dio un cierre del caso. Dos, todo ese año los padres lucharon por revertir la mentira histórica. El 6 de septiembre, el grupo interdisciplinario de expertos independientes dio a conocer su primer informe con pruebas científicas de alto rigor y evidencias contundentes. Hizo añico la verdad de la PGR. Tres, en el año 2016, los padres de familia han luchado por la implementación de las recomendaciones del grupo de experto. Pese a que el gobierno se comprometió a acatar el informe en sus términos, conforme el grupo de experto avanzaba en las nuevas líneas de investigación y discutía la tuaca podredumbre de las instituciones políticas, militares, autoridades y políticos metidos hasta el cuello en el negocio de los criminales. El Estado mexicano, con el apoyo de los medios de comunicación a su servicio, hicieron una campaña infame de descalificación y calumnias contra los padres de familia de los 43 y el grupo de expertos. Pero eso nos obliga a redoblar la lucha y convocarlos a seguir levantando la voz hasta encontrar verdad y justicia, porque la impunidad del caso de Ayotzinapa es la impunidad para miles y miles de víctimas en este país. La impunidad para los 43 es una señal funesta para los oprimidos de este país. Fraternalmente, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Comité de Padres de Familia de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Que podemos decir con toda claridad que hay un México antes de Ayotzinapa y un México después de Ayotzinapa. Que el país todo ha cambiado a partir de la lucha que ha hecho erupción en primer momento de manera muy intensa, después de manera más sosegada, por la exigencia de la presentación con vida de los 43 muchachos. Hay un México antes y un México después, y los responsables de que este México sea diferente son esos nuevos héroes cívicos de nuestro país. Y cuando hablo de esos nuevos héroes cívicos, me estoy refiriendo a los padres de familia de esos muchachos, que han sido incorruptibles. No se han dejado en este país de los cañonazos de 50 mil pesos, En este país donde la máxima de la política mexicana y más del grupo en el poder, del grupo Atlacomulco, es que en política lo que se resuelve con dinero sale barato. En este país donde los políticos se precian de que todo mundo tiene un precio, estos padres de familia nos han mostrado que ellos no tienen precio, que sus hijos no tienen precio. Nos han dado a todos una lección de dignidad que es un ejemplo, que es una simiente para el Nuevo México. Bueno, escuchábamos el documento, ¿no? El documento, el comunicado de parte de don Militón, que fue uno de los papás de los 43 de normalistas desaparecidos. Y luego, como hubo varios periodistas, entre ellos lo que escuchábamos era la voz de Luis Hernández Navarro, que es periodista de La Jornada, donde habló de muchas cosas. Realmente estuvo muy interesante toda esta jornada y en México, y hablaba de lo incorruptible que eran los padres a lo largo de estos dos años, que no han podido el gobierno a ninguno de ellos doblarle ese sentimiento que tienen por recuperar a sus hijos. Acá en Argentina vino una de las mamás, ya estuvimos hablando la semana pasada. Y recién también lo comentó en su columna Alejandro Cabrera Brito, justamente a Cristina Bautista, la mamá de Benjamín Bautista, que lo comentamos ya la otra vez, mamá soltera, 41 años, que perdió en ese momento y toda su vida cambió a partir de la desaparición de su hijo. Y bueno, estuve entre todas esas tareas, esas distintas actividades que se hicieron acá en la Argentina. Vos participaste en la ronda de las madres, luego, en la conferencia. Lunes. En la conferencia de prensa, después, como bien lo dijo él, en Sociales hubo otra charla, y ahí estuvo Cristina Bautista junto con Vanessa Orieta y otra persona, ahora me iba a acordar quién era la otra. Una ex detenida desaparecida. Ajá. Donde cada una contó sus historias, pero entre ellas escuchamos un poquito la palabra de Cristina Bautista. Y creo de que cada vez y cada momento, desde el primer día que la escuchamos en la Ronda de las Madres, fue fortaleciendo lo que tenía que decir para poder expresar y entender que está buscando que no se pierda esto en la memoria, que se mantenga y que se luche por la aparición de los 43. Nuestros hijos solamente se estaban organizando para una conmemoración del 2 de octubre del 68, que pasó una matanza, y también para aprovechar, manifestar, defender sus derechos, para ampliar la matrícula de los estudiantes de Ayotzinapa, porque el gobierno mexicano, pues, en vez que aumente, va disminuyendo. Entonces la normal Ayotzinapa pues no se dejaba, que es de lucha y que ellos defienden sus derechos, lo que a ellos les pertenece. Nuestros 43 hijos apenas iban entrando en esa escuela, 2 meses que tenían ahí cuando los desaparecieron. Los desapareció el gobierno mexicano. ¿Y qué nos dijo el gobierno mexicano? Nuestros hijos son los vándalos, son los rojos, que los narcotraficantes. Eso cada mañana que nos levantamos, que entre madres y padres nos preguntamos, ¿cuándo van a regresar nuestros hijos? Un día me dijo una madre, dice, ay, dice Cristina, yo no sé si voy a aguantar, porque me siento cansada ya. Dice, si nuestros hijos están muertos, pues que nos digan dónde, para no andar aquí. Aquí el gobierno se los llevó a nuestros hijos vivos y tenemos que exigir vivos. No hay que pensar que estén muertos. Pues dice, yo ya no sé qué pensar. Es mucho tiempo. Nos abrazamos, lloramos, pues tenemos que seguir. Porque el gobierno mexicano se encara con su Televisa, TV Azteca, donde diciendo, pues el caso está cerrado. Que desde el principio nosotros no hemos descansado de decirles que nosotros aquí estamos. Igual el gobierno mexicano, ¿qué nos dice? Primero los vamos a investigar a ustedes, a qué se dedican, con quién habló su hijo, la última llamada. Así estábamos todos. Y yo sentí coraje cuando eso nos dijo. Yo sí me levanté y se lo dije ahí enfrente de los abogados, los expertos que estaban. Ahora resulta que nos va a investigar a nosotros, a nuestros hijos? ¿Por qué no se pone a investigar los que estuvieron operando esa noche? ¿A dónde se los llevaron nuestros hijos? Saben muy bien que fueron monitoreados por C4. A ellos deben de investigarlos, no a nuestros hijos. A nuestros hijos después si quieren investigar. Pero lo que queremos es dónde están y quién se los llevó. Si tanto estaban cometiendo un delito a nuestros hijos, ¿por qué no los encerró? ¿Por qué los desaparece? ¿Con qué derecho? Pues ya no me contestó. Después, para que no se fueran los expertos, para que se quedaran, porque por ellos supimos la verdad con detalles, el que el gobierno nos ocultó, que nos dijo mentira, donde derrumbó todo su verdad histórica oficial. Cuando dio su segundo informe de los expertos, ya los estaban expulsando el gobierno mexicano, que ya no quiere que sigan trabajando porque estaban destapando todo. Pues dice que ya no hay condiciones para que sigan allá. Y nosotros nos quedamos de planta ahí del día 6 de julio hasta el 12 de julio. Ahí nos quedamos para que firmara, pero no. Hasta el día 12 nos recibió de la gobernación, donde dice pues que sí aceptaba el mecanismo de seguimiento especial para que ellos continúen con las investigaciones, porque también participaron la policía de Huitzuco. Y lo que exigimos es que se investigue a Tomás Cerón de Lucio, porque él fue el que sembró las evidencias del río San Juan. Y eso es nuestra exigencia. Es lo que hemos vivido, que no nos vamos a rendir como madres y padres de familia. Ahí vamos a estar en pie de lucha y tenemos que estar exigiendo la preservación con vida de nuestros hijos, y nosotros allá no nos vamos a rendir. Agradecemos a Silvia estos audios, ¿no? Estos audios que ella estuvo ahí en Puan escuchando esta cosa. Seguramente vamos a usar todos los audios que nos mandó en otros momentos. Uh-huh. Internacionalmente y nacionalmente fue impresionante, tanto en todo México como en todos los lugares que se te pueda ocurrir, distintas expresiones para reflejar que se cumplían 2 años de la desaparición de los 43 normalistas. En Baja California, en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Uruguay, en Brasil, Canadá, España, Madrid, Barcelona, Alemania, Bélgica, Los Ángeles, en fin, una cantidad de distintas expresiones, desde artísticas, desde actuaciones teatrales, desde musicales, desde todo lo que se nos pueda ocurrir. Entre ellas, y porque eran muchísimas, pero también fotográficamente y todo, no da en la radio para poder verlo, pero sí elegimos un poema que vino desde Bélgica, de la misma comunidad mexicana que está ahí en Bélgica, que manda como parte de esta recordatoria este poema. Este mensaje va desde Bélgica a la resistencia en Ayotzinapa, que sigue siendo víctima de represión por parte del aparato del Estado mexicano. Va un abrazo solidario en forma de poema adaptado para los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos. No sé si se los dije, pero ahora se los digo, que a mí también me duele la injusticia y el olvido. Me duele la ignorancia, me duele la tristeza, me duele la miseria y la humana condición. De todas las miradas que miran a la nada, y duelen las palabras que no son pronunciadas, me duelen los silencios que esconden tanto miedo, me duelen esos gritos que surgen del horror. No sé si se los dije, pero ahora se los digo, que lo que yo más quiero es sanar al corazón. Pero ¿de qué nos sirve el llanto que ahoga nuestra voz, que nubla nuestros ojos, que aturde la razón? A cambio, les propongo que hagamos una tregua, pensemos en voz alta, empecemos a gritar, tracemos los caminos repletos de palabras, que anuncien el abrazo como una solución. Unamos voluntades que esperanzas atesoren, que irán cerrando puertas a la desolación. No sé si se los dije, pero ahora se los digo. Yo tengo la certeza que con sus manos y las mías haremos construcción, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos.